Quiero contarle a todos lo que está sucediendo con mi vecina Cuca. Ay, cómo está sufriendo. La culpa de su hijo que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir. Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca. No le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca. No le importa un comino al hijo de Cuca. A las 12 se levanta derecho a la cocina. La pobre Cuca aguanta, su hijo la domina. Quiere la ropa limpia y el cuarto bien aseado. Y a la noche regresa tan solo a descansar. Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca. No le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca. No le importa el comino al hijo de Cuca. Flaca se desmaya de tanto cuartetear. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. La flaca le hace ojitos al dueño del puestito. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. Si no le das algo de vitamina, la flaca no camina, la flaca no camina. Si no le das algo de vitamina, la flaca no camina, Lisa no baila más. Comprarle un choripán, comprarle un choripán. La flaca tiene hambre, cómprale un choripán. Cómprale un choripán, cómprale un choripán. La flaca tiene hambre y cómprale un choripán. Me cagué. ¿Cómo le gusta el baile al hijo de Cuca? No le gusta el trabajo al hijo de Cuca. Él vive de la calle, el hijo de Cuca. No le importa el comino al hijo de Cuca. Amigo, trae una fría. La puerta, chacho. Con vides imparciales, amiga. Me duele grande. Rapidito bajando por atrás. Y el chico. Cualquiera. Sí.